Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Cenzontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. Hola, buenas noches a todos los que gentilmente nos escuchan. Soy Marta y estamos en El Cenzontle. Estoy con mi compañero Jonathan. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Marta, buenas noches. Y con nuestro productor Pastor. Hoy tenemos una voz muy, muy, muy importante que tiene mucho que decirnos y que le agradecemos mucho su presencia. El caricaturista José Hernández, conocido en Twitter también como Monero Hernández, quien trabaja en Proceso, La Jornada, El Chamuco y en muchas otras cosas más que ya nos contará. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, Monero Hernández. Sí te puedes ir así, ¿verdad, Monero Hernández? ¿Está bien? Pues sí. Sí, Pepe José. Ya ni modo, ya me amolé. Pepe José, tú dime, ¿cómo te digo? Como tú quieras. Bueno, cuéntanos. ¿Te puedo decir Marta? Sí, claro. Porque tu nombre de Twitter es muy complicado. Sí, Marta, claro. Hola, cuéntanos toda tu trayectoria. Bueno, no toda. Toda mi trayectoria. En este tiempo. Pues no sé qué específicamente quieres que les cuente. Mira, hay algo que me llama mucho la atención de tu currículum. Estudiaste en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. En tu currículum dices que de ahí te jubilaste casi inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llevó a jubilarte y dedicarte a la caricatura? Fíjate que cuando yo estudiaba en el CUEC, se hacía mucho esa broma que los que estudiamos en ese entonces decíamos que cuando nos recibíamos nos jubilábamos con todo éxito, porque era muy difícil hacer cine en ese entonces. Bueno, sigue siendo muy difícil, pero ahora son muchos más los egresados del CUEC que están haciendo cine, pero en ese entonces, si bien le iba a un egresado del CUEC, hacía videoclips o hacía comerciales en televisión, y a los que les iba menos bien daban clases de cine, y a los que de plano les iba muy mal, pues se dedicaban a taxistas o a alguna otra profesión. Y pues yo me dediqué a Monero. Justo el último año del CUEC empecé a publicar caricatura y cartón político, y entonces pues ya me dediqué 100% a los monos y pues abandoné el cine, lo cual estuvo muy bien, porque definitivamente creo que soy muy, como cineasta, soy muy buen caricaturista. Oye, ¿comenzaste primero en a estudiar cine o primero fue la caricatura? Bueno, la caricatura no se estudia, ¿no? Bueno, no, es en la Escuela de Caricatura Nacional de México. El arte, pues. Primero el ENAP, primero Artes Plásticas, acabé la carrera de Artes Plásticas, pues ya ni me voy a acordar el año, hace muchos años, yo creo que en el 88, 89, por ahí, y luego entré al CUEC, yo creo que en el 90, terminé el CUEC por ahí del 94, 95, yo creo. Así fue, más o menos. Y en el 94 fue cuando empecé a hacer cartón político, o hacer caricatura política en una revista que es el papá del Chamuco actual, que es una revista que se llamó El Chahuiscle, que dirigían Ríos, El Fisgón y Elguera. Ahí fue donde empecé a hacer caricatura política. Jonathan. ¿Por qué la caricatura política, José? Es decir, pudieras haber hecho otras cosas, pero ¿qué es lo que te llamó la atención de hacer caricatura política? ¿Siempre has sido una persona de izquierda o, bueno, de principio te consideras una persona de izquierda, una persona progresista? ¿Y por qué te llama la atención el hacer caricatura para criticar o para mostrar la realidad política o la sátira política? Pues básicamente porque no sé hacer otra cosa. Y porque siempre me gustó mucho el dibujo, siempre desde muy chiquito, desde niño, me gustó mucho el dibujo, y yo creo que como la gran mayoría, si no es que todos los caricaturistas de las últimas tres o cuatro generaciones, yo crecí leyendo los monos de Ríos, sus historietas, Y aunque no me influenció mucho el estilo de dibujo de Rius, sí fue la razón por la cual me empecé a interesar mucho en lo que era contar cosas con monos. Leyendo los supermachos, leyendo los agachados, viendo leyendo sus libros historieta, ¿no? Como Marx para principiantes, La Panza es primero, en fin, todos estos libros de Rius. Fue como empecé a interesarme por lo que es la caricatura. Y empecé a hacer caricatura, mucho antes de hacer cartón político, empecé a hacer caricatura, pero de retrato. Uh-huh. Y estuve pues cerca de 10 años publicando caricaturas de retrato e ilustraciones en varios suplementos culturales y revistas. Pero no fue sino hasta el 94, cuando nació el Chahuistle, que empecé a hacer cartón político, aunque fue un poquito antes. Estoy recordando que fue en otra revista que se llamó Mira, una revista que dirigía Granados Chapa, que ya no existe, ni Granados Chapa ni la revista, y ahí fue donde hice mi primer cartón político, el primero y único, porque el caricaturista oficial de esa revista era Elio Flores. Entonces, justo por las elecciones del 94, pude hacer yo un cartón, y poco después de eso fue cuando entré a la revista El Chahuistle. ¿Hay lugares en el mundo donde sí se estudie caricatura, donde haya una sección especial en las escuelas donde se estudie caricatura? Pues no sé, fíjate. Ahora que me lo preguntas, no sé. Sí, ahorita que dije eso, que dicen que no se estudia en ninguna parte, o sea, se me ocurrió si hay en algún lugar del mundo donde sí, ¿no? No lo sé y no lo creo, la verdad. Porque si en México, que es el paraíso de los caricaturistas políticos, no se estudia, yo no creo que en otros lugares se estudie. Sí hay, sí se enseña como materia en escuelas de periodismo. Uh-huh. Por ejemplo, en las escuelas de periodismo de México se enseña como materia, se enseña dentro de los géneros periodísticos, los géneros de opinión, porque finalmente el cartón político es eso, es un género de opinión. Sé que en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM se da como materia y que incluso en la ENAP se da como materia. Pero más allá, pues no. Hay talleres, de repente, hace no mucho el Fisgón daba talleres de caricatura en algunos lugares, pero como tal, como carrera, pues no se da. Oye, José, dices, es parte del género periodístico, esta parte de es como una opinión, un género de opinión, el cartón, pero individualmente, tú como persona, ¿cuál crees que sea, a tu particular punto de vista y por supuesto lo que tú crees, el propósito real de un monero? Y más así detenidamente te podría decir cuál es la visión y cuál debe ser el propósito tuyo, cuál es el propósito tuyo al hacer estos monos, estas caricaturas que de repente todos vemos en la jornada todos los días y nos hace reflexionar, nos hace divertir, nos divierte, pero también nos llena de coraje porque ilustras perfectamente bien muchas de las cosas que la conciencia popular está pensando. Pero ¿cuál es tu propósito al hacer caricatura política? ¿Cuál es tu visión al hacerlo? ¿Qué es lo que quisieras o qué es lo que quieres lograr con eso? Mira, se supone que la premisa, el objetivo del cartón político es que el miedo al ridículo modifica las conductas. En teoría, la gente que retratamos en nuestros cartones, al temer verse ridiculizada en ellos, no va a cometer las estupideces que suelen cometer, ¿no? Eso es en teoría. Tal vez si alguna vez así funcionó, yo no lo sé, yo no lo viví. Pero realmente en la práctica no funciona así. Esta gente que retratamos en sus cartones, pues ya es muy cínica, ya tienen piel de elefante y no les importa hacer el ridículo. De hecho, lo hacen todos los días y para fortuna nuestra nos proveen de mucho material. Yo personalmente me gusta, o sea, sin renunciar a que esta es la premisa de la caricatura, me gusta también ver al, al cartón político como ese, ese cuento muy famoso que se llama el traje nuevo del emperador, sí. En donde un tipo llega a un lugar y trata de embaucar a todo el mundo vendiéndoles una tela inexistente y engaña a todos diciendo que solamente los muy inteligentes pueden ver esa tela. Y le confeccionan al emperador un traje con esa tela. El emperador sale con ese nuevo traje que solo los inteligentes pueden ver. Y el emperador sale desnudo y nadie dice nada hasta que un niño grita, el emperador va desnudo. Entonces todo el mundo se ríe de él y el tipo hace el ridículo de su vida. Me gusta ver al cartonista como ese niño que grita, el emperador va desnudo. Es una manera de exhibir la ridiculez, el absurdo, la tontería de toda la parafernalia del poder. Y exhibir al poder en su intento de engaño y en su autoengaño. Entonces, pues un poquito me gusta ver así al caricaturista. Quisiera preguntarte, en ese afán o en ese propósito de hacerlo, además lo haces muy bien, el poder exhibir las situaciones políticas y a los personajes que están dentro de nuestra política nacional, ¿hay límites? ¿O tú te has encontrado con límites, o sea, una autocensura de, híjoles, no puedo hacer esto, no puedo poner esto, no puedo dibujar de esta manera, o esta circunstancia, porque de alguna forma va a ser muy duro, o la van a tomar muy los propios políticos, o incluso los propios medios en los que publicas? ¿Te has, de alguna forma, que autolimitado o limitado para poder exhibir a los personajes? El único límite que yo pongo en mi trabajo es la vida personal de los personajes públicos. Yo me siento en toda libertad de criticar sus actos públicos, pero de ninguna manera voy a meterme en su vida privada, a menos que ellos hagan pública su vida privada. Yo recuerdo, por ejemplo, a Vicente Fox haciendo pública su vida privada, ¿no? Con Marta Sagún, alguna vez se exhibió un ultrasonido de su nuera, para tratar de hacer hasta campaña política, ¿no? Sí. Y Marta Sagún le encantaba andar exhibiendo su vida privada. Recuerdo un cartón que hice donde está Marta Sagún como estos exhibicionistas de abrigo largo que se exhiben, ¿no? Lo abren y se exhiben. Entonces está ella exhibiéndose y está diciendo, ¿qué me ven, no? Entonces, ese es el único límite. Límite. La vida privada. Yo no me voy a meter en lo que les guste o no les guste hacer en su vida privada. Fuera de ahí, no tengo ningún límite. Y sí tengo ciertos criterios éticos, pues. Por ejemplo, yo nunca voy a hacer un cartón con base en un rumor, con base en una noticia, pues, no confirmada o no. Sí, claro. Que no se presenten las evidencias de ello. Por ejemplo, ahorita está en las redes sociales, está circulando mucho este rumor de que Peña Nieto es homosexual y de que un tipo que fue su pareja lo está exhibiendo. A mí me parece que esa nota no le veo yo ninguna seriedad, no me parece que se sustenten pruebas, y las disque pruebas que ha presentado esta persona son absurdas. Además, su caso lo denunció hace unos años sin mencionar jamás su supuesta relación sentimental. Sí, todo lo que está alrededor de ese rumor me parece que no se sostiene de ninguna manera. Entonces yo no voy a tocar ese tema porque no me parece que sea profesional hacerlo. Entonces estos serían las cosas que yo, ahora sí que mis límites éticos para hacer un cartón. Además de lo que dijiste, que el enorme caudal de material que dan los políticos, su comportamiento especialmente grotesco que hay en México, ¿qué otros factores crees que han llevado a México a ser, como exactamente también tú lo comentaste, el paraíso de los caricaturistas? Porque esto ya viene desde hace mucho tiempo, una gran tradición. ¿Qué otros factores crees que inciden en esto? Pues básicamente que si en México hay una gran Hay una gran tradición de caricatura política, de caricatura de combate, de caricatura crítica, no solo de caricatura, de sátira en general en el periodismo. Ha sido porque desgraciadamente hay una gran tradición de abuso del poder. Y ahora que lo mencionas y dices, ¿no?, los políticos, yo creo que actualmente si un caricaturista limita su trabajo a solo criticar a lo que hacen los políticos, está en un error absoluto. Si bien durante mucho tiempo las políticas públicas sí fueron dictadas y ejecutadas y mal ejecutadas y abusadas por los políticos, ahora ya son muchísimos los actores que intervienen en esto. Si en algún momento el presidente del país sí fue el hombre más poderoso, pues ahora ya no sucede así, ¿no? Son muchos los actores que intervienen. Los vacíos de poder no existen, siempre se van a llenar. Y conforme se ha debilitado el poder de los políticos y el poder del presidente, se ha fortalecido el poder de otros personajes, los famosos poderes fácticos. Los empresarios, básicamente el poder del dinero, es el que es ahorita realmente el que manda. Y los medios de comunicación más poderosos, lo que estamos viendo ahorita, lo que está sucediendo con las televisoras, el clero, en fin, son muchos los actores que ahora intervienen. Y yo creo que el deber de un caricaturista es darse cuenta de esto y también criticar a estos personajes. Y yo no lo veo mucho en los caricaturistas. Son pocos los cartones en donde vemos que los personajes son empresarios, ¿no? Ya todo mundo criticamos al presidente. Monsiváis decía, antes había que ser muy valiente para criticar al presidente, ahora hay que ser muy valiente para defenderlo, ¿no? Entonces, cartones de Calderón, bueno, pues todo mundo lo hacemos y nos pitorreamos de él. Ya no se diga de los otros políticos, en la Cámara de Diputados, los diputados son criticados en todos lados, en la televisión los critican fuerte, muy fuerte, y en muchos de los casos el merecido se lo tiene, ¿no? Claro. Pero ahí sí, en la televisión lo podemos ver cómo pueden hacer pedazos a los diputados, mofarse de ellos, ridiculizarlos, pitorrearse y hasta indignarse de que no hacen nada, de que son unos huevones. Pero nunca vamos a ver, o difícilmente vamos a ver, que se critique a Carlos Slim, a Lorenzo Zambrano, a Servitje, a Claudio X González, a Roberto Hernández. No vamos a ver que se critique, obviamente, nunca vamos a ver en televisión que se critique a Emilio Azcárraga o a Salinas Pliego. Ni vamos a ver cartones, difícilmente vamos a ver cartones en donde se haga mofa, se critique o se ridiculice a los voceros de esta gente, a López Dóriga, a Loret de Mola, a todos estos pseudoperiodistas de tercer grado, en fin, todos estos personajes no son tan criticados en los medios y son los personajes que hoy por hoy comparten el poder y lo ejercen de una manera bastante autoritaria y bastante déspota. Ya sea del punto de vista de que hace unos años nos gobernaba o nos ha gobernado el PRI, nos ha gobernado el PAN, o este sistema bipartidista entre PRI y PAN, que es un sistema que en esencia representa lo mismo, y que en los últimos años hemos visto cómo los poderes fácticos han tomado el control, han tomado las decisiones, han impuesto incluso al presidente de la República esto en 2006. Independientemente de esto, ¿cómo sería, por ejemplo, el Monero Hernández, ahora que hay una posibilidad de que la izquierda o el movimiento progresista gobierne en las próximas, a partir de diciembre de este año? ¿Tú cómo serían las caricaturas de Hernández? Porque muchos dicen, es que estos moneros, sobre todo estos moneros izquierdistas, ¿no?, los moneros de La Jornada, los moneros de ese tipo, pues son gente que nada más atacan por atacar, a los políticos de derecha o a los políticos priistas o panistas, pero si llegara, por ejemplo, Andrés Manuel a la presidencia, ahora que hay bastante posibilidad de que esto suceda, ¿cómo crees tú que sería el trabajo de Hernández a la crítica de lo que estuviera pasando en esos momentos, ya con un gobierno tal vez más progresista, más democrático? Bueno, de entrada, me gustaría compartir tu optimismo de que son muy altas las posibilidades de que el PG, no de que gane, sino de que se le permita, pues. Sí, de que, bueno, creo que había mucho más posibilidades hace 6 años y pasó lo que pasó, pero bueno, espero estar muy equivocado. Pero bueno, independientemente de eso, pues, ¿cómo sería? Pues sería exactamente igual que como soy ahora. No cambiaría. No, yo critico lo que me parece criticable. Critico las cosas que me parece que son indignantes, que son el abuso del poder, el robo, en fin. Las cosas que a mí me parece que son criticables las critico, no me importa quién sea el personaje que lo haga. Sí, tienes razón, se nos dice, nunca criticábamos al PG. Pues yo he hecho muchísimos cartones criticando cosas que ha hecho López Obrador, he hecho muchísimos, muchísimos más cartones criticando a la izquierda partidista, al PRD en particular. Parece que lo que ha hecho el PRD es realmente vergonzoso, el no haber entendido la importancia de tener un partido fuerte de izquierda, un partido que no traicionara los principios de la izquierda es lamentable, y lo he criticado desde siempre. Yo hice, no lo sé de cierto, no tengo el dato preciso, pero estoy casi seguro que yo hice las primeras caricaturas que se hicieron contra René Bejarano mucho antes de los videoescándalos. Años antes de los videoescándalos yo critiqué, he criticado mucho a Bejarano y las prácticas clientelistas del PRD y muchas otras cosas. Y he hecho cartones criticando al PG, y he hecho cartones criticando a Marcos, y a muchos personajes de la izquierda. Entonces, pues, lo seguiría haciendo exactamente igual. Eso no, ni me va a limitar, ni me va a... Ni te va a quitar la chamba. Pues espero que no. No, porque además, en el supuesto de que la izquierda gobernara, de entrada, no creo que gobierne maravillosamente bien y perfecto y que todo sea maravilla, pues claro que no. Van a cometer muchos errores y muchas pifias y seguramente cometerán, lamentablemente habrá personajes que cometan abusos. Pero aparte de eso, suponiendo que gobierne, yo espero mejor que como se ha gobernado los últimos años, de todos los otros personajes ahí están. Claro. Y ahí seguirán y haciendo. Y jugarán otro papel, sí, además, ¿no? Exacto, sí. Entonces, yo no temo de ninguna manera eso, ni tampoco va a ser cierto que nos convertiremos en los caricaturistas oficiales del gobierno, por supuesto que no. Digo, eso solo. Yo recuerdo en el 2006. ¿Se acuerdan? Dentro de toda esta campaña sucia que hubo contra el PG, entre todas las tonterías que dijeron e hicieron, circulaba un correo por internet en donde se describía cómo iba a ser el último día del gobierno de López Obrador en el 2012, ¿no? Uh-huh. Y además era muy chistoso porque decía, primero de diciembre de 2012, hoy López Obrador, el presidente López Obrador le va a entregar la banda presidencial al presidente electo que se eligió el primero de julio del 2012, que es Bravo Mena. Bravo Mena era el, en su imaginación, Bravo Mena era el candidato triunfante de las elecciones de 2012. Ok. Sí. Y entonces describían un escenario terrible de autoritarismo, de México era un país ahí socialista, raro, donde en los supermercados solamente se veían productos mexicanos, productos venezolanos y cubanos. No me digas. Sí, y ¿no les llegó a ustedes eso? No. Una maravilla, era una maravilla. Y decía que en las calles había espectaculares, uh-huh, con caricaturas de Lera y de Hernández y del Fisgón. No me di. Sí, alabando el gobierno autoritario del observador. Sí, era una cosa demencial. Muy cercana a un libro que escribió este tipo nefasto, Jaime Sánchez Usarrey, donde también presentaba un panorama terrible si el observador ganaba. Bueno, pues no, no va a ser así. Oye, lo que no estaría mal es que los cartones de ustedes estuvieran espectaculares y tuvieran mucha más, pues no sé, que más gente los pudiera ver. La verdad es que muchas veces un cartón dice más que una columna o un artículo completo, ¿no? Pero bueno, a ver, Marta. Hace un momento dijiste, bueno, hablaste muy bien de que casi ningún caricaturista toca estos poderes fácticos. Al final ponen a los políticos como sus pararrayos, cuando en realidad quienes están llevando a cabo, quienes imponen estas políticas que nos hacen tanto daño a la mayoría de la población son otros, no los políticos, son sus pararrayos. A mí me llama mucho la atención también que dentro de ellos son los intelectuales, y tú tocaste a uno de ellos, a Enrique Krause, que se molestó muchísimo con una caricatura que tú le hiciste. Cuéntanos al respecto. Sí, fue en, fíjate que curiosamente, solamente tres personajes me han respondido directamente, o sea, han quejado directamente, mandando cartas al medio, a los medios donde he publicado, de algún cartón mío. Y los tres han sido personajes de alguna manera ubicados pues a la izquierda. O en algún momento se llamaron progresistas, ¿no? O liberales, como Krause se llama a sí mismo. Estos tres personajes han sido, el primero fue Luis González de Alba, por un cartón que hice en Milenio. El segundo fue, ya no recuerdo aquí el orden, pero bueno, los otros dos han sido Krause y el subcomandante Marcos. Son los tres personajes que se han quejado públicamente y directamente de mi trabajo. De izquierda, pues, o progresistas de alguna manera, ¿no? Esto por lo que decían, ¿no? Que no solamente criticábamos a los de derecha, pues no, pero los que sí son más quisquillosos son los de izquierda. Chucho Ortega quiso demandar o amagó con demandar a Elguera por un cartón. Pero bueno, me preguntabas de lo de Krause. En la sección Mono Sapiens que hacemos Elguera y yo en proceso, hicimos una cosa que era una especie de tour por la historia de México, y el guía de turistas era Enrique Krause. Entonces yo hice un dibujo de Krause, y lo que le molestó a él no fue lo que decía la caricatura, la intención política de la caricatura, sino lo que le molestó fue que lo haya dibujado como lo dibujé, o sea, deforme, contrahecho, pues como por naturaleza son las caricaturas, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que le molestó, y mandó una furibunda carta a proceso quejándose de ello. Pues carta que contestamos en ese número, bueno, junto con la queja de Krause. Básicamente lo que criticábamos era la posición de Krause en ese momento, que era una posición bastante cuestionable, cuando recordarán que el secretario, entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, estaba ya en una situación un poco complicada, en primera porque su nombramiento fue bastante cuestionado, porque el señor no era mexicano de nacimiento, sino que había nacido en España. Y los que cuestionábamos esto, a los que cuestionábamos esto, Krause nos acusaba se me fue ahorita la... ¿Xenofóbico? Sí, exacto. Y aparte había otro pequeño problema, que el señor tenía una serie de contratos con Pemex, uh-huh, él y su familia, y él era el más interesado como secretario de Gobernación en abrir Pemex a la iniciativa privada, al capital extranjero. ¿Y al capital de qué país creen? Curiosamente, ¿no? ¿De España? ¿Empresas de dónde? Entonces, había ahí una serie de problemas, ya no solo éticos o morales, sino hasta legales. Uh-huh. Y Krause defendió muy fuerte a Mourinho. Entonces un poco por ahí iba la crítica en el Mono Sapiens. Y pues él alegó ahí. Él lo que decía es que él siempre había defendido en sus programas de México Siglo XXI y en sus videos que hace en Televisa, él había defendido la expropiación petrolera y que él siempre defendió a la libertad de expresión. Y pues sí, todo eso está muy bien, pero las cosas que está diciendo ahora son muy criticables y lo que estamos haciendo nosotros es criticarlo, punto. Afortunadamente se dio cuenta de que era medio absurdo quejarse por una caricatura, pues, y ya no insistió. Oye, ya que nos dices de los otros dos casos, cuéntanos a grandes rasgos los de el subcomandante Marcos y el de Luis González de Alba, que ese sí no tenía la menor idea que también se había quejado. Sí, es que eso fue cuando estaba yo en Milenio. Creo que nadie leía Milenio en ese entonces. Ni siquiera sabía que habías estado en Milenio, José. Creo que ahora lo leen menos, afortunadamente. Tan no leían Milenio que ya ni me acuerdo yo cómo era el cartón del que se quejó. Porque no era un cartón donde salía él, era un cartón donde yo hacía una crítica a Luis de la Barreda, el que era ombudsman capitalino. Ajá. Entonces, ya ni me acuerdo por qué era el cartón. En verdad no lo recuerdo. ¿Y se enojó? Se enojó mucho Luis González de Alba y mandó una carta. Pero además era muy chistoso porque en la carta no cuestionaba lo que yo a mi vez cuestionaba de Luis González, de Luis de la Barreda, que ni siquiera recuerdo qué era, sino que se indignaba de cómo era posible que yo tuviera un espacio en el periódico. Eso era lo que decía, no recuerdo las palabras, pero decía que cómo era posible que se le diera un espacio al... Ay, ¿cómo me dijo? Me decía... A ese alfil de López. Alfil de López. Ese exiliado de la jornada, alfil de López. Algo así. No me acuerdo. Wow. Era, pero era algo así. Lo del alfil de López lo recuerdo bien porque me pareció muy bueno. Chistoso. Sí. Y pues yo le contesté que eso me sorprendía, la reacción del señor González, porque se refería a mí, un señor de apellido Hernández, creo que ponía. Entonces yo dije, bueno, pues un señor de apellido González se queja de esto. Yo lo único que hago es ejercer mi trabajo en el espacio que tengo en este diario. Pues sí, ¿no? Y alegaba que Luis de la Barreda no tenía por qué ser criticado o algo así. Y yo contesté que todo personaje público, claro, más todos, pues estamos expuestos a la crítica. Claro. Y mucho más los personajes públicos, mucho más los funcionarios. Y esa fue la de Luis González de Alba. Y la del subcomandante Marcos fue poco después de las elecciones. De las elecciones del 2006, yo hice un cartón a propósito de una declaración de Ugalde, el ex consejero presidente del IFE, que dijo que las elecciones se ganan por un voto. Entonces yo hice un cartón donde está Ugalde diciendo eso. Las elecciones se ganan por un voto y aquí hay siete. Y los siete personajes, según mi cartón, cuyo voto había sido muy importante, eran, a ver si recuerdo los siete, bueno, eran Ugalde, era... El Bester. Bester Gordillo, Fox, Marta Sahagún... Cárdenas. Emilio Azcárraga, no, Emilio Azcárraga, un empresario X, y no, era otro personaje, no recuerdo ahorita cuál era el otro personaje, pero eran siete. Okay. Y salió el cartón y es más, en lo que les platico voy a buscar aquí debo tener el cartón. Salió el cartón Y ese día se rompió el récord de cartas recibidas en mi correo de la jornada. Mira, aquí está, ya lo encontré. Ahorita te digo, los siete son Ugalde, Salinas, claro. Los siete originales eran Ugalde, Salinas, Fox, un empresario, Marta Sahagún, El Bester y Azcárraga. Esos eran los siete originales. Me llegaron muchísimas cartas, muchísimas, diciendo que me habían faltado personajes. Y me decían varios, pero había dos que en todas las cartas se repetían, que eran Cuauhtémoc Cárdenas y el subcomandante Marcos. Entonces al otro día yo publiqué una fe de ratas. ¡Qué bárbaro! Que decía... Es que está buenísimo ese cartón, es de los mejores, en serio. Ahorita les está abriendo el cartón para decirles exactamente cómo decía la fe de ratas. Está muy lenta esta computadora, ya debo de cambiar de computadora. Decía, muchos lectores advirtieron la ausencia de dos personajes en el cartón publicado ayer en este espacio. He aquí el cartón corregido con las sugerencias hechas. Entonces ya, Ugal le decía, en la democracia se gana por un voto y aquí hay 9. Ya agregando a Marcos y a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces Marcos se molestó mucho, supongo. Pero curiosamente, en lugar de enviar una carta quejándose, que en primera yo creo que no debió haber enviado nada, pues, o sea, ¿a quién se le ocurre quejarse de un cartón? Pero bueno, en lugar de enviar una carta, yo creo que si lo hubiera hecho, pues hubiera podido hacer un interesante debate, que además yo tenía las de perder, porque Marcos es un buen polemista. Mandó un cartón, hizo él un cartón. Donde me dibuja a mí haciendo el cartón, haciendo este cartón, pero atendiendo como si lo hubiera hecho atendiendo la sugerencia de los expriistas bastante cuestionables que rodeaban o que estaban cerca o que se le habían pegado a López Obrador en el 2006. Entonces me dibujaba a mí, alrededor de mí estaba Camacho Solís, José Guadarrama, Arturo Núñez. O sea que el sub también dibuja. Pues no, si hubieras visto el cartón, sí, hubieras... Sí, yo horrible. Creo que por eso ahí perdió, ahí sí tenía todas las de ganar Hernández. Ganaste ahí, José. Entonces, según él, pues quienes también habían decidido el voto mediante el cual había perdido López Obrador eran los expriistas nefastos que se habían acercado a López Obrador. Y sin negar que efectivamente mucha gente... muchos no estuvimos de acuerdo nunca hemos estado de acuerdo en varias de las personas con las que luego se hace acuerdos López Obrador. La verdad es que la caricatura obedeció a lo que muchos lectores opinaron. Claro. Lectores que además en su momento votaron por Cuauhtémoc Cárdenas y vieron muy mal el que de manera mezquina Cuauhtémoc le haya regateado el apoyo en el 2006. Y los mismos lectores que también han apoyado siempre al ejército zapatista y que también han visto y hemos visto muy mal y hasta muy de manera muy sospechosa el que Marcos en el 2006 no solo no haya apoyado a el peje, que tiene todo su derecho a no apoyar, pero haya hecho campaña en contra. López Obrador. Cuando en el 2000 el mismo Marcos le dio el beneficio de la duda, y así lo dijo, le damos el beneficio de la duda a Fox, Y 6 años después hizo campaña, y una campaña muy virulenta en contra de López Obrador. Pues esas son más o menos las muy mal contadas las historias de esos cartones. No, estuvieron geniales. Oye, José, estamos entrando al último bloque de esta entrevista y yo quisiera preguntarte algunas cosas, porque tú sabes que es tú mejor que nadie, sabes que estamos en la época electoral, que estamos a 2 meses de las elecciones, donde vamos a decidir. Yo sí pienso que más que un presidente o una presidenta, vamos a decidir pues el país, el proyecto de país que queremos para los próximos años. Yo creo que es un poco trillada la frase cada 6 años. No, es que cada 6 años se dice eso, pero en realidad este punto es un punto de no retorno. Pareciera que el país no es 2006, ha habido 6 años que hicieron que la pesadilla estuviera un más peor de lo que habíamos vivido. Han muchas cosas, la violencia, 60,000 muertos, desaparecidos, violaciones a los derechos humanos, esta violencia en contra de los periodistas, no es en vano lo que pienso, en el sentido de que sí es una elección muy definitoria. Yo quisiera que tú nos pudieras decir cuál es la opinión que tienes de los candidatos como una persona de opinión que todos los días lo ejerce a través de pues de las caricaturas. ¿Cómo ves, por ejemplo, a Josefina Vázquez Mota, a Enrique Peña Nieto? ¿Cómo los ves desde tu perspectiva chistosa, certera, así como monero? ¿Quién es la primera persona que mencionaste? Josefina Vázquez Mota. ¿Quién es ella? Ya con eso dijiste, Peña Nieto, a ver. A ese seguro sí lo has visto, ¿no? Es un pelón orejón, ¿no? De bigotito. Pues en los espectaculares tiene copete. Estaba viendo hoy en la mañana, está circulando una imagen en las redes sociales. Ahora está muy acá decir las redes sociales. De Peña Nieto calvo. Se ve muy chistoso. Y dice algo así como, sin su copete sí va a tener que llamar tu atención con propuestas, porque sí. Está mal que yo lo diga, porque yo sí estoy más pelón que Salinas, ¿no? Que Salinas, todavía no, pero no me falta mucho, ¿eh? No, pero todavía no. No, sí, a Salinas ya no le queda. Pero más que Calderón, sí, yo sí que soy peloncito de lentes. Pues Peña Nieto, mira, bueno, Peña Nieto es un títere, ayer o antier tuiteaba que, a propósito de Vázquez Mota también, que un líder político, un líder social, no se hace ni con Photoshop ni con spots. Sí. Y un títere sí es muy fácil de crear con la televisión y con Photoshop. Ese sí es muy fácil agarrar un maniquí y aleccionarlo dentro con las limitantes que tenga, pues, con las capacidades que o discapacidades que tenga, tratar de aleccionarlo, pero con el poder de la televisión no es difícil, pero ser un verdadero líder político no es fácil. ¿Qué pienso de ellos? De Vázquez Mota, me parece que es lamentable la campaña de esta señora, me recuerda a la campaña de, no sé si ustedes la recuerdan, ustedes son muy niños, ¿verdad? La campaña de Castillo Peraza en 1997 en el Distrito Federal. Sí, sí, me acuerdo. Fue una pésima campaña porque fue un pésimo candidato. Y era verlo naufragar todos los días en actos de pena ajena. Y eso que Castillo Peraza no era muy brillante, aunque muchos decían que era muy inteligente. A mí no me parecía que fuera tan inteligente, pero... Pero yo creo que más que Vázquez Mota. Sí tenía recursos intelectuales, por lo menos algunos. Esta pobre señora no tiene absolutamente nada, no tiene carisma, no tiene su inteligencia, supongo que la tendrá, pero ha de ser muy, muy menor. Me recuerda a esos personajes, no sé si ustedes recuerdan estas películas de Lars von Trier. Hay una que se llama Rompiendo las olas y Bailando en la oscuridad. Sí. Que son personajes, son mujeres, pues sí, de poca inteligencia, que las llevan directito al matadero, ¿no? Sí, sí. Y ahí van, ahí se van como borriquitos. Pasmadas, además. Sí. Ajá. Siempre que la veo me recuerda a esos personajes de Lars von Trier. Una mujer con muy pocos recursos y que va directito al matadero. Que ya siento que ya no representa gran cosa. Cada día me queda más claro que Calderón ya negoció con el PRI su impunidad el próximo sexenio, aunque si yo fuera Calderón no confiaría en los priistas. Y siento que Calderón pues ya está jugando con Peña Nieto también, y Peña Nieto abiertamente, sí, que, bueno, no abiertamente, pero me parece que sí. Y AMLO. Y no es Peña Nieto, pues, obviamente, es lo que representa. Claro. AMLO, pues AMLO es AMLO, y es AMLO desde hace muchos años, a pesar de que ahora, para tratar de ganar más votos, lo cual me parece bien, se le ocurrió esto de la República Amorosa y la Mano Franca y todas estas cosas. ¿Crees que es una ocurrencia de lo de la República Amorosa? Yo creo que, si bien es cierto que sí cree en ello, trató de darle más énfasis para... En primera, para contrarrestar la imagen terrible del peligro para México y para ganar votos en ese sector. No estoy diciendo que sea falso. Finalmente, si uno escucha los discursos del observador, porque dicen, es que yo no le creo que haya cambiado. Pues no ha cambiado. Escucha los discursos de ahorita y son los mismos. Sí, hace 6 años y que hace 12 y que hace 20 y que hace... Si se pone uno a buscar en YouTube, vas a encontrar discursos de él desde que era presidente del PRD, desde que era candidato a gobernador en Tabasco, y dice lo mismo, está diciendo exactamente lo mismo. Y no porque no se sepa otro discurso, sino porque la realidad sigue siendo la misma, desgraciadamente. Entonces, no es que, cuando digo que se les ocurrió, no es que sea una ocurrencia falsa, sino me parece que es una estrategia, pero que a algunos no les gusta mucho, pero a mí la verdad me parece que lo importante no es eso, sino lo importante es lo que representa realmente, que es a millones y millones de gente que estamos convencidos de que efectivamente, como tú lo dijiste mucho mejor de que yo lo pueda decir, sí es la situación ya muy terrible, 20 y tantos años del mismo modelo económico ya demostraron de una manera muy terrible y de una manera muy dañina su fracaso. Es urgente de veras un cambio, creo yo, por el lado del estado de bienestar. Yo creo que es urgente volver a este pacto social que se abandonó y que se traicionó hace muchos años. Y de veras que tratar de rescatar lo que se pueda, porque si estamos en una situación ya difícil. Hace un par de semanas asistí a una reunión que hubo de artistas. Básicamente eran gente de teatro, de cine, algunos músicos y un par de moneros, con López Obrador, y él ahí dijo algo muy interesante. Decía que finalmente los que estábamos ahí en esa reunión, tal vez no nos iba a afectar mucho que siguiera el PRIAN en el poder y este grupito que se ha apoderado del país. A nosotros tal vez no nos va a afectar mucho, porque finalmente de alguna manera somos privilegiados, tenemos un empleo, tenemos una manera de ganarnos la vida y de seguir hasta disfrutando de ciertos privilegios. Pero dijo ahí el observador, pero hay gente que de veras ya no va a aguantar más, y esa es la realidad. Mucho se habla de que México es debemos de subirnos al camión de la modernidad, ¿no? Sí. Pero no podemos subirnos al camión de la modernidad mientras haya en el país, existe el hombre más rico del mundo y existan poblaciones enteras con un atraso de 200 o 300 o 500 años. La diferencia que hay entre Carlos Slim y el hombre más pobre de México son como 500 años. Entonces, sí, es increíble. Entonces la gente se preocupa porque la modernidad y la globalización, cuando hay poblaciones enteras que viven como se vivía hace 500 años. ¿A ellos qué les importa la globalización? ¿Qué les importa la fibra óptica y la banda ancha? Digo, yo entiendo que es importante, pero mientras esa diferencia sea, como bien dices, abismal, este país nunca, nunca va a lograr ser un país moderno realmente. José, ¿en 2006 hubo fraude electoral, a tu parecer? Sí, definitivamente. Y quisiera yo hablar un poco ya de esto, de tu pesimismo, si me lo permites, con respecto a este año electoral y lo que va a pasar en julio. Dices, bueno, hubo fraude en 2006. En 2012, ¿por qué tú piensas que la izquierda no tiene la posibilidad de lograr la presidencia o de que se le permita entrar al poder? Porque muchos dicen y además con muchos argumentos lo que tú piensas, ¿no? Que va a ser imposible, que si en 2006 no se pudo hacer, mucho menos en 2012. Pero yo quisiera que tú también nos compartieras esa perspectiva que tú tienes, un poco, pues, tal vez no de pesimismo, sino de más bien de realismo, ¿no? De las cosas que están pasando en este país y de cómo se están acomodando las piezas. Hay muchos que dicen, en el 2006 hubo un fraude en las casillas. Y ahí estuvo una película muy bien documentada, y ahí están las boletas, y ahí está la gente, y ahí está además todo el complot que se hizo para impedir que López Obrador llegara a la presidencia. Pero en este año muchos dicen, no va a ser así el fraude. El fraude se empezó a planear hace 4 años, cuando todavía Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Ahí los grandes oligarcas, los empresarios de los medios poderosos planearon quién iba a ser el sucesor de Felipe Calderón. y en ese sentido, pues la gente ya ve como que el próximo presidente va a ser, pues inevitablemente Peña Nieto. Pero tú, ¿por qué, en qué basas ese realismo pesimismo de decir, pues la izquierda no va a pasar otra vez? Y ahora no por un fraude en casillas, sino por un fraude pues mediático, un fraude como tú lo describías, de propaganda, un fraude en donde pues se le maquilla a la persona, se le entrena un poco, ni siquiera se le educa, más bien se le entrena como una mascota para que siga los pasos del amo. Y esa es tu perspectiva, ¿cómo es? ¿De que la izquierda llegue, no llegue? ¿Por qué no crees que llegue? Bueno, en el 2006 no solo se hizo fraude en casillas. En el 2006 se hizo fraude por todos los medios posibles. Se echaron mano a todo lo que pudieron. Fue en casillas y fue desde antes. Ahí están las grabaciones del Bester negociando con los gobernadores priistas. Toda la campaña sucia de meses anterior, incluso hasta con el voto en el extranjero, hay sospechas de que hubo ahí mano negra, se hizo como se pudo, cibernéticamente, manualmente, en casillas, sustituyendo funcionarios de casilla con gente del CENTE, en fin, de todas las maneras posibles, con las encuestas. Las encuestas fueron el gran medio para que hace 6 años se pudiera hacer creíble el triunfo, aunque fuera por medio punto, de Calderón. En fin, se hizo de todas las maneras posibles. Pero ¿qué pasó? Yo me quiero ir más atrás de eso. Si viviéramos en una democracia, yo estaría muy, muy optimista, creyendo que sí, efectivamente, hay grandes posibilidades. A pesar de que el escenario, ahora las condiciones son más adversas que hace 6 años, porque López Obrador viene de hace 6 años encabezaba todas las encuestas, ahora viene remontando, viene de una campaña sucia, en fin. Si hubiera una democracia, sería más optimista o menos pesimista. Pero no existe. ¿Qué pasó en el año 2000? En el año 2000 no es que Fox haya ganado limpiamente. Lo que pasó en el año 2000 es que Fox era quien, el triunfo de Fox era lo que garantizaba los privilegios, que se mantuvieran los privilegios de estas 30 familias que mandan en el país. Era más fácil, era más creíble un triunfo de Fox que tratar de imponer a la Bastida. Sí. Y Fox les garantizaba también, y pensaba mucho mejor, que se mantuvieran estos privilegios. Uh-huh. Lo que sucedió es que en el 2000 se paró la maquinaria del fraude. No se echó a andar el día de las elecciones la maquinaria del fraude. Y eso permitió que efectivamente ganara Fox con un amplio margen, porque más efectivamente mucha gente estaba harta del PRI. Y el voto contra el PRI sí fue masivo. 6 años después no se paró esa maquinaria, se echó a andar con el Bester y se echó a andar con los gobernadores priistas. Ahora en 2012 el Bester Gordillo, a pesar de que tenga su títere de candidato, está con Peña Nieto, y Peña Nieto tiene a 29 gobernadores que van a trabajar para él, a operar para él. Tiene el Bester, tiene al CENTE y al PANAL, que no son ni un sindicato ni un partido, sino son un organismo de operadores electorales. Y es muy probable que tengan también ya a Calderón y al aparato del Estado. Entonces, en ese escenario, yo solamente veo dos maneras de que López Obrador sea presidente. Una es ganando, de veras, con un margen muy grande. Y la segunda es negociando. Yo estoy seguro que el observador no va a negociar. Jamás va a aceptar negociar. Negociar como lo hizo Fox, por ejemplo. Como vimos que no lo hizo hace 6 años, teniendo la oportunidad de haber negociado y de haberse aliado con el Bester Gordillo. Jamás la quiso recibir. Entonces, quitando el escenario de una negociación, sí, nos queda solamente la de ganar con un muy amplio margen. Y pues en eso se están construyéndolo. Hace 6 años se decía, tuvimos los votos pero no la organización suficiente para defenderlos. Ahora, ¿tenemos la organización suficiente para defenderlos? Lo que yo no sé es si tengamos los votos suficientes. Eso es lo que hay que, por lo que hay que pelear ahora, sí, para tener esos votos. Leía yo una editorial de Sin Embargo, en donde decía, alababan al grupo que está acompañando a López Obrador, a su gabinete, ellos dicen de primer nivel, y decía, con el gabinete de AMLO y AMLO en la presidencia gana México, pero ¿ganará AMLO? ¿Tendrá los votos suficientes para ganarlos? Y es una pregunta que tú también haces hoy aquí. Pues sí, porque el poder de la televisión es de veras increíble. El que un personaje como Peña Nieto esté en la posición en que está, un personaje tan torpe, tan vacío, realmente un monigote, o sea, cualquiera podría haber sido Cordero si querían, el que quieras tú, cualquiera puede ser si ellos lo manejan y lo imponen así. Eso te habla del poder que tiene a una televisión y de cómo efectivamente, como dice López Obrador, administran la ignorancia de la gente. El PRI y los medios electrónicos están administrando la ignorancia y la necesidad de la gente. Se vio en la campaña de Rubiel, era patético ver estos videos donde la gente, realmente gente muy humilde, muy pobre, y lamentablemente en México muchas veces la pobreza es sinónimo de ignorancia, muy lamentablemente, eran acarreados para que se les dieran su desayuno, no sabían ni siquiera ni quién era el candidato, ni a qué iban, ni nada. Sí, de veras administrar daba mucha pena ver ese video. Sí, ¿no viste ahora también el de Josefina donde decía quién es esa señora? Sí, preguntaban, sí. O sea, tremendo. Sí, entonces mientras esa situación siga así, va a ser muy difícil. No quiero ser pesimista, soy optimista a largo plazo, ¿no? Yo también, como tú, como ustedes, espero que se gane, pero sí tiene que ganarse con un margen tan amplio que les complique muchísimo. Por eso ese pesimismo no va aunado ni al abstencionismo ni al anulismo, al contrario, estás diciendo que entre más voten, mejor, ¿no? Sí, exacto, no, yo jamás voy a apoyar el no votar o el anular el voto, no veo de ninguna manera cómo pueda eso ayudar, no, soy pesimista, pero por eso dije, no soy pesimista, soy optimista a largo plazo. Ajá. Por supuesto que voy a votar, por supuesto que voy a votar por López Obrador. Porque está esa posibilidad que tú dices, que por un amplio margen de votos sea más difícil para ellos, sí. Dificultarles en la mayor medida posible que lleguen, a que hagan todas sus trampas, ¿no? Sí. Adelante. No, iba a decir que hay una serie de actores que no jugaron hace 6 años, entre ellos las redes sociales, que yo insisto, en internet y en redes sociales, en Facebook y en Twitter, López Obrador le da una paliza a todos. Sí. Y en encuestas ciudadanas, en encuestas independientes, sondeos cibernéticos. Pero creo que es el 2% de la población la que tiene acceso a internet, o no sé cuánto, pues, pero sí es mínimo, sí es muy pequeño aún. Por eso mi insistencia desde hace varios días de llevar las redes a la calle. No sé si sea una idea tonta, no sé si funcione, pero creo que sí es necesario el que la gente que estamos metidos en internet, que tenemos toda esta información, sí, que vemos todos estos videos. Ayer vi dos videos muy buenos, uno donde contrastan el promocional de Vázquez Mota, donde dice, yo soy como tú, mi papá tenía una pequeñita tienda de pinturas. Lo contrastan con un discurso de Josefina Vázquez Mota de hace ya varios años, donde además está reconocible, una entrevista con un discurso ante empresarios en donde dice, mi familia tiene 800,000 empresas en no sé dónde, o sea, hablando totalmente distinto, ¿no? Y hay otro también muy bueno que se llama Josefina Vázquez Mota contra Josefina Vázquez Mota, con todas las pifias de la campaña. Entonces, bueno, están estos, como están muchísimas cosas de datos duros sobre lo que representa Peña Nieto, sobre lo que hizo en el gobierno del Estado de México, sobre la represión en Atenco, sobre los feminicidios en el Estado de México, un montón de cosas que la gente no sabe. Yo hice un cartón hace unos días donde decía, bueno, Peña Nieto, una de sus frases de campaña es, tú me conoces, cuando realmente nadie lo conoce. No. El 80% de los electores solo conocen su cara. No saben lo que representa, no saben, no tienen la menor idea de lo que hizo siendo gobernador. No tienen la menor idea de los números y de los datos del Estado de México. Oye, José, si gana Peña Nieto la elección por lo que tú quieras y mandes, con todo lo que el planteamiento tan, pues, tan real que tú nos acabas, tan crudo, pero tan real que nos acabas de describir, ¿tú piensas que sí México quedaría como un pueblo tonto o un pueblo, no sé, es que no me gustaría decirle estúpido, pero pues ya que me atreví a decirlo, quedaríamos como un pueblo así, tonto, estúpido, un analfabeta, ignorante? Mira, no vamos a quedar como eso, ya somos... Desde hace mucho tiempo somos una sociedad muy desinformada y muy desorganizada, y eso fue lo que permitió el fraude de hace 6 años. En esos 6 años, un sector muy importante de esta sociedad se ha tratado de organizar, y les guste o no a muchas personas, el único movimiento en el que se ha dado esta organización es Morena. Sí. Es el único donde se ha dado una organización a nivel nacional y de gente muy informada y muy politizada. Dicen que es histórico este movimiento. Sí. Yo no sé si sea suficiente, pero sí se ha tratado de dar esta organización, pero aún así hay muchísima gente muy desinformada y muy desorganizada. Y hay cosas también que dentro de la sociedad que son muy graves, que una es el clasismo y el racismo que hay en México. Eso también se exacerbó con la campaña sucia del 2006 y se mantuvo latente todos estos años, y a veces ni tan latente. Yo creo que la gran mayoría de la clase media ha caído en estas ideas aspiracionistas, ¿no? Y consumistas y muy individualistas que se han tratado de imponer, que se han logrado imponer desde el poder y desde los medios. Muchos sectores de la clase media, por tener... y fíjate que esto es algo que se implantó desde el inicio del modelo neoliberal en Inglaterra con Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Ronald Reagan, esta idea de darle a los trabajadores un cachito de su empresa, una acción o algo así, y darles posibilidades de adquirir bienes para que tuvieran la idea de que ya no eran, de que ellos eran también patrones, de que ya no eran la clase trabajadora, sino eran también la clase de patronal, la clase de los empresarios. Con algún estatus. Sí, exacto. Vendiéndoles la idea de que al tener ciertos bienes, al poder adquirir ciertos bienes, ya no eran proletarios, sino ya eran empresarios. Y eso también se dio acá. Sí. Entonces se nos dio la posibilidad a la clase media de comprar un coche, último modelo, de empezar a comprar una casa, de empezar a tener ciertas cosas, de tener nuestra pantallota de plasma, una serie de cosas que nos hacen creer pues que ya no somos de la prole, ¿no? Oye, ¿y tú crees que esta cuestión, estas aspiraciones hayan sido las que también incidieron en Denise Merker, en Ciro Gómez Leyva, que estaban en el Cal 40? Yo te vi ahí, ya Elguera, que los invitaba a Denise Merker, les daba un espacio, era bastante crítico, todo esto. Y de repente cambió de tal manera que ahora son, parecerán otras personas. Estas aspiraciones, no de ser dueños de una tele de plasma, sino al contrario, de ser conductores en el canal de las estrellas, ¿todo esto fue lo que los llevó a que dieran ese giro tan grande? Pues no sé, no lo sé de cierto. Efectivamente, como bien dices, yo conozco a Denise y a Ciro, o los conocí hace muchos años. Seguido nos invitaba Denise a su programa. Uh-huh. Incluso Denise y yo estuvimos trabajando mucho tiempo un proyecto para una sección en su programa, Canal 40, que ya no se hizo, pero mucho tiempo estuvimos en contacto. Bueno, a Ciro también estuvimos juntos en Milenio, en el proyecto de Milenio al principio. A mí me cuesta mucho trabajo creer que la gente cambie tanto. Y suelo pensar que más bien la gente es así y lo que cambian son sus circunstancias. Sí. En el caso de Denise, efectivamente creo que a ella le interesaba mucho tener un espacio, un programa de televisión. Y tenerlo en Televisa para ella era algo muy importante. El caso de Ciro, sí, me llegó a sorprender mucho. Me parece que sí tiene mucho que ver con este rollo del estatus social y de empezar a ganar un dinero que les empieza a crear un estatus que después ya es muy difícil que puedan renunciar. Igual es el caso, creo, de Víctor Trujillo. Sí. A quien también conocí y muchas veces estuve, y estaba en Televisa además. Y además a ti te respeta mucho. Yo escuché en muchos de sus programas pasar los moneros. Había una sección de Broso moneros. Pasaban tus caricaturas. Sí, varias veces fui al programa. Pero con lo que hizo con los videoescándalos, sí me parece que es algo muy vergonzoso para eso. Me temo que la explicación es muy sencilla y es, pues, les llegaron al precio. Me temo que esa es la explicación, no lo sé de cierto, pero eso es lo que aparenta ser. Mi última pregunta, José, sería, ¿tú eres de los que vas a ver el debate o el fútbol? Pues mira, yo a mí como no me gusta el fútbol, la verdad es que no tengo ese problema, esa encrucijada no pasa por mi mente, porque no me gusta el fútbol, no veo fútbol, y además tiene años que no veo la televisión. Lo más probable es que vea el debate por internet, o a lo mejor ni lo veo y después me informaré. Porque esta entrevista va a pasar después del debate, o sea, va a pasar varios días después del debate, pero sí es importante, ¿tú viste el debate o no lo viste? Más bien sería esa la pregunta. Seguro que si no lo vi en vivo por televisión, seguro lo habré visto. ¿Y vas a hacer caricaturas de eso? Por supuesto, sí. Bueno. Oye, José, yo un grupo de preguntas que un poco saliéndonos de la cuestión política, pero que rápidas, breves, que tengo que hacerte. Me llama mucho la atención el Monosapiens que tienes, que trabajas en colaboración con Elguera. ¿Cómo le hacen los dos caricaturistas para hacer un... ¿Cómo colaboran? O sea, es que no lo entiendo. Uno hace una caricatura, uno un día, otro... Es que no entiendo, me gustaría muchísimo saber. Sí, me llama mucho la atención. Sí. Mira, les recomiendo que busquen en mi blog. Ahí viene, por ahí hay una entrada donde hablo de cómo hacemos el Mono Sapiens. Bueno, te platico rápido. Nos reunimos los lunes en su casa, en la casa de Elguera. Nos reunimos, comemos como cerdos, y después, cuando ya nuestro cerebro está más ocupado tratando de digerir la comida que pensar en ideas, nos ponemos a pensar el Mono Sapiens. Pues, elegimos un tema, generalmente el tema que esté en la agenda, ¿no? Fíjate, ahorita, por ejemplo, ahorita estoy pensando que el tema para el siguiente Mono Sapiens debió haber sido el debate, y no fue, entonces aquí creo que tenemos un problema. Pero bueno, escogemos un tema y empezamos a algunos le llaman lluvia de ideas, nosotros le llamamos chipi chipi de pendejadas, y pues empezamos a idear cosas, ¿no? Y de ahí va saliendo cómo va a ser el formato de esa semana, si es una parodia de algo, si es una historieta, si es una serie de monos sueltos con algún texto, en fin. Hay veces que no se nos ocurre nada, que están las 7 de la noche y yo me tengo que venir aquí a la casa a hacer el cartón, y no se nos ocurrió nada. Entonces, cuando eso sucede, hacemos lo que se llama un cadáver exquisito, que es una historieta que generalmente él empieza de lo que se le ocurra, y hace la mitad de la historieta y me la manda. A media semana me la manda y yo la termino con lo que se me ocurra. Sin saber yo qué va a hacer él y sin saber él cómo lo va a terminar yo. Y ya, bueno, cuando no sucede eso y si lo decidimos ya el lunes, pues lo decidimos, nos repartimos los monos, ¿no? Tú haces estos monos, yo hago estos monos, los trabajamos en la semana. Los jueves él me envía sus monos, o te digo, en su defecto, la mitad de su historieta, y yo armo la página. Yo tengo ahí como que unos más o menos nociones de diseño. Armo la página y la envío al semanario. Y así. Okay. Así como hay autorretratos en pintura, hay autocaricaturas. ¿Te has hecho una caricatura de ti mismo? me hice una hace muchos años, hace 12 años, cuando me dieron el Premio Nacional de Periodismo en Milenio, me pidieron que hiciera una caricatura para ilustrar la nota. Y ha sido la única vez que me he hecho una autocaricatura. No me gusto yo. Okay, y sé que eres un... Bueno, te gusta mucho la música, lo ves por Twitter, te gusta la música, la pintura, y eres un lector voraz. Dime ya, para terminar, bueno, por mi parte, no sé si tenga Jonathan algo más que preguntarte, no. Pero por mi parte... Sí. Tus tres libros favoritos, tus tres películas favoritas y tus tres pintores favoritos, ya. Los tres libros que me hayan marcado. Pues mira, pues hay muchos. La Biblia es uno de ellos, no toda. No completa, ¿verdad? Pasajes, y hay otro. ¿Es de Carlos Fuentes o de Enrique Krause, no? Carlos Cuauhtémoc Sánchez, creo. No, ya, en serio. No, mira, libros... sería difícil decirte tres favoritos, no tengo tres favoritos, tengo muchísimos, pero de entre esos muchísimos, te podría decir Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, y sobre todo A Través del Espejo, que es la segunda parte de Alicia, de Lewis Carroll, A Través del Espejo y Lo que Alicia Encontró del Otro Lado, se llama, y me parece un cuento maravilloso. Hay un, bueno, Cortázar. Es más fácil decirte autores que decirte novelas. Pero bueno, tú quieres novelas, títulos. Una cosa que me parece maravillosa y que el haberla leído de veras fue un hallazgo impresionante es Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Increíble. Todos tenemos, bueno, la mayoría que no la cuando no la habíamos leído, los que no la han leído, está la idea esta de Gulliver y los liliputienses, ¿no? Como que realmente el viaje a Lilliput es el menos interesante y menos maravilloso de las novelas. Todos los viajes que hace muchísimos viajes, yo antes pensaba que nada más era Lilliput, no, son muchísimos viajes a lugares realmente impresionantes. Los últimos que hace, el último viaje que hace es particularmente maravilloso, pero ese libro me gustó muchísimo. Por último mencionaría, no un libro, un autor inglés que he leído. Me faltan dos novelas para leer todas sus novelas. Se llama David Lush. No es muy conocido, pero es un muy buen escritor y tiene muchísimo humor. De hoy recomiendo tres novelas que me parecen buenísimas. Una se llama Terapia, la otra se llama El Mundo es un Pañuelo, y la que más me ha gustado de todas se llama Pensamientos Secretos. Realmente un extraordinario escritor, muy poco conocido. La otra era películas, ¿verdad? Sí. Mi favorita es Casablanca. La he visto 48 veces, solo en cines. Me parece una película perfecta. Es realmente una gran película. Y ahí, sí, también sería muy difícil decirte nombres de películas. Te podría decir directores. Woody Allen me encanta. Y yo creo que la que más me gusta de Woody Allen es Crímenes y Pecados. Parece una gran película. Me gusta mucho Scorsese. Me gusta mucho Terry Gilliam, y yo creo que Brasil de Terry Gilliam también sería una de mis favoritas. Okay. Y pinturas, me dijiste, ¿verdad? Sí. Pues me va a ver bien obvio, la Gioconda. Okay. Leonardo, es que Leonardo... Es maravilloso, es lo mejor del mundo. Yo tengo como cuatro obsesiones, cosas que me gustan, que se han vuelto obsesiones a lo largo de mis 46 años. Una es Alicia en el País de las Maravillas. Otra es los Beatles. Uh-huh. Otra es Leonardo da Vinci. Y la otra es Beto, el de Beto y Enrique. Entonces, Leonardo, cuando descubrí a Leonardo fue cuando decidí que yo quería dedicarme a la pintura, que no me dediqué, pero sí me marcó mucho el conocer, el leer la vida de Leonardo a los 9-10 años. Entonces, pues sí... Pero okay, si la Gioconda no te gusta, te puedo decir La Virgen de las Rocas. Ah, okay, también otro increíble. Y La Dama del Armiño, ya de una vez, ¿no? Ándale. Me gusta mucho un cuadro de Van Gogh que se llama Sorrow. Es un dibujo de una mujer llorando. Uh-huh. A ese no lo recuerdo. Luego te la mando. Okay. Para seguir compartiendo en Twitter, Marta, sí. Y yo hemos compartido nuestro gusto. Sí, esa por no la conozco, esa sí no la conozco. Ah, te la voy a buscar. Esa sí no la he visto. Uh-uh. Pues me pone muy difícil. Me gusta mucho Cézanne me encanta, todo lo que es el impresionismo me gusta mucho, Monet me parece maravilloso. Yo creo que las tres grandes corrientes de pintura que me gustan, si no te digo tres cuadros, si te digo las tres corrientes que marcaron mi vida. Era para preguntarle a Peña Nieto cuáles son las tres corrientes en la pintura. Ay, no, ya le da un ataque. Serían el Renacimiento, el impresionismo y el surrealismo. Pues muchas gracias, José. Te agradezco. Oye, muchísimo. Marta, antes de que nos despidamos, fíjate, quiero decirle algo a José. El programa es de una hora y en todos los que hemos entrevistado ha sido una hora, 50 y tantos minutos. En verdad que la plática contigo en esta ocasión fue bien exquisita. Me gustó muchísimo el poder compartir. Y ya que nos vamos a alargar hasta lo que venga, nada más quisiera que nos dieras un pequeño mensaje, algo que tú quisieras decirle al público, a la gente que nos va a escuchar, que son, por cierto, te presumo, miles de personas. ¿Qué es lo que tú quisieras decirles? Puede ser político, puede ser social, puede ser una broma, un chascarrillo, algo de la profesión, lo que tú quieras, pero un mensaje que tú le quieras dejar a nuestro público de El Cenzontle. ¡Uy! ¡Qué difícil! Es que eso siempre me suena como a estos programas de televisión de... Y por último, ¿qué mensaje le puedes dar a los jóvenes? Pues yo les diría, coman frutas y verduras y usen condón. Entrada. Para empezar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fuera de ahí, espérame porque estoy... No me voy a entretener. Le iba a mandar a Marta el dibujo de Zorro para que lo viera, pero... Ya me distraje. A ver... Yo creo que como resumen de todo lo que hemos estado platicando, es bien importante darnos cuenta de la importancia, es muy importante darnos cuenta de la importancia, y estoy dando el Peña Nietazo, del momento que estamos viviendo. Estoy totalmente de acuerdo en que estas elecciones sí son definitorias, pero no solo en la posibilidad de que gane un candidato o no, sino la posibilidad de por fin, por favor, ya, por el amor de Dios, asumirnos como una sociedad actuante, irresponsable. Yo creo que independientemente de quién sea el presidente a partir de diciembre de este año, lo que debemos hacer es asumirnos como una sociedad responsable, una sociedad que exige sus derechos y que exige que el gobierno haga lo que a la sociedad, a todos nosotros como colectividad nos conviene. Si seguimos delegando esa responsabilidad, vamos a seguir siendo la sociedad apática y desinformada y desorganizada de la que hemos ya hablado. Si gana López Obrador, me parece que va a ser una muy buena oportunidad de hacer algo importante. Si gana Vázquez Mota, bueno, en primera yo va a ser muy increíble. definitivamente no lo creo, no creo que tenga ninguna posibilidad. Pero si gana Peña, si vuelve a ganar el PRI, a pesar de que efectivamente ya no importan los partidos, ya no importa si es PRI o PAN, es el mismo modelo, son los mismos intereses y son los mismos personajes los que mandan, pero simbólicamente el retorno del PRI va a significar un fracaso social y una depresión muy terrible, un retroceso para el país. El PG lo ha hecho el símil con el regreso del PRI, con el regreso de López de Santana, cuando le piden que regrese al poder y lo regresan a Estados Unidos a que vuelva a la presidencia. Así de grande sería el fracaso. Pero independientemente de eso, no importa quién gane, lo que tenemos que hacer es organizarnos como sociedad y exigir a quien esté en el poder, sea del partido que sea, que gobierne para todos. No nada más para 30 familias, sino para todos. Lo hemos logrado en algunos momentos, hemos logrado hacernos escuchar y hemos logrado imponer ciertas, no imponer, bueno, sino... organizarnos para lograr ciertas cosas. Se logró hace muchos años, en el 94, cuando salimos a la calle a parar que se eliminara a los zapatistas, que se acabara con ellos. Y salimos a la calle a defenderlos, a pesar de que eran una guerrilla, evidentemente, en la ilegalidad. Salimos a la calle a reivindicar sus exigencias. Y lo logramos. Lo logramos con el desafuero. También salimos a la calle y logramos evitar que López Obrador no estuviera en la boleta electoral. No lo logramos con el fraude, pero hicimos lo que pudimos. Se logró hace muy poquito, en un nivel mucho menor, pero no menos importante, cuando corrieron a Carmen Aristegui de MBS. Y ahí ya estaban las redes sociales como personaje importante. Y lo logramos también. Entonces, con cosas menores o mayores, con causas, algunas más pequeñas, otras no tanto, pero creo que vale mucho la pena organizarse y exigir que se hagan las cosas como debe ser. Pero bueno, finalmente, si quieres algo optimista, te voy a decir algo muy optimista. Lo que va a pasar es que va a ganar Peña Nieto, el 1 de diciembre va a tomar posesión, pero creo que el 22 de diciembre se acaba el mundo, ¿no? Entonces, ya, nos vamos a deshacer del PRI de Peña Nieto y ya no va a haber ningún problema. Tremendo eso. Oye, lo del mensaje era porque ahora también está la cosa, como tú dices, muy de televisión, porque pensamos que ellos son los líderes de opinión, nos han impuesto hasta qué pensar, hasta quién nos tiene que decir cómo son las cosas. Se nos dice que, por ejemplo, Niurka o no sé, alguna cantante o actriz son los líderes de opinión, cuando en realidad hay tantas personas y el propósito de este programa es darle voz. Por eso es el sensontle, de darle voz a la gente valiosa. Y la gente valiosa no tiene que ver con su fama, sino tiene que ver con lo que con lo que puede decirnos, como lo expresaste en este momento tú y yo. Por mi parte, pues te agradezco que nos hayas dado este mensaje final para la sociedad, que está ávida también de escuchar cosas inteligentes, de escuchar cosas en las que ellos puedan, pues de alguna forma, como tú dices, a lo mejor ser un poco más optimista, un poco más realista, o centrar un poco más su opinión. Yo te agradezco mucho, José, esta entrevista, en verdad, me gustó muchísimo. Y bueno, Marta. Muchas gracias, José. La verdad que estuvo exquisita, fue un placer. Se quedaron muchísimas preguntas en el aire. Yo tengo un montón de preguntas más que hacerte, pero espero que otra vez regreses. El tiempo no es un verdugo, pero bueno, espero que vengas. Antes del 22 de diciembre. Sí, espero que vengas de nuevo y te lo agradezco mucho. Y bueno, gracias también a ti, Jonathan. Gracias a Pastor y hasta luego. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Sensontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.